FM Los Coihues, la FM del barrio. Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos, miércoles 11 de la mañana en la 105.5. No estoy solo, no estoy solo. Mi nombre es Fabián Agosta, estoy en los micrófonos. Con todas las voces de dormido posible que puede haber en el universo, las tengo todas yo. Y aquí está, por suerte, ha venido el amigo Raúl. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo le va? Buen día, Fabián. Un poco menos dormido. Feliz cumple atrasado, pero feliz cumple al fin. Muchas gracias. ¿Querés que vamos con la apertura? Vamos con la apertura, de Radio La Mariposa nomás. En el Hospital Zona Bariloche, Fusinas Culturales y Camino Abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en Camino Abierto. Conducido por todos los usuarios de Camino Abierto. ¡Arrancamos! Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento con fantasma, rompe el cascarón. Libre la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Ahora sí, muy pero muy buenos días. Esta sería así como la presentación oficial, Raúl. Otro fue como una entrada al aire. Vamos a saludar a todos los compañeros y compañeras, primero de Camino Abierto y después a todos los compañeros y compañeras que están participando de esta Radio La Mariposa, a todos los compañeros usuarios del Centro de Salud, del Centro Cultural, del Servicio de Salud Mental de Bariloche, que es Camino Abierto. Ahí está, ahí lo dije como tengo que decirlo. Bueno, Raúl, ¿cómo andan las cuestiones climáticas hoy por aquí, por los Bariloche, antes de tirar la consigna? Y hoy, Fabián, menos frío que el miércoles pasado. Hay 7 grados, se prevén 10 grados de máxima, cielo nublado, dice, pero no hay tanto frío. Está bueno, está bastante lindo. Eso es verdad, yo venía, veíamos las nubes corriendo en el cielo. Estuvo ventoso la cosa, ayer estuvo lloviendo, por lo menos aquí en Villa Los Coihues hubo lluvia. En algún momento decían, ojo que viene la nieve, otra vez nieve, pero no ha salido el sol. ¿Cómo estará el clima en las casas de los y las compañeras en los diferentes barrios de Bariloche que están escuchando este programa? Y el clima ahí en Camino Abierto está excelente porque hay dos cumpleaños. Mirá, está Majo y Juan, el compañero del taller de ayer, del martes, que tiene musicoterapia. Sí. Están de cumpleaños, así que para Majo y para Juan, el feliz cumpleaños desde aquí. Los chicos de Chau Bichu ya tienen la consigna. La vamos a decir al aire para la gente que nos está escuchando afuera de Bariloche y en algún lugar del mundo. Sí, sí. La consigna de esta mañana es, ¿qué te pasa con los colores? ¿Los colores son importantes en tu vida? Y si es así, ¿cuál es tu color preferido? Tenemos ganas de saber qué te pasa con los colores. ¿Los colores son importantes? ¿Para qué los usás? Si, por ejemplo, te vestís de muchos colores o te vestís todo de negro. Sí. O depende cómo está tu ánimo. Bueno, agarrás una pilcha diferente y te vestís de una forma diferente. Queremos saber eso. Queremos saber qué te pasa con los colores. Y también por ahí, si de chicos se identificaban con un color, y de grande tiene otro color preferido. Yo, por ejemplo, si tengo que contar, ¿puedo contar yo primero? Dale. Bueno, yo de chico todo pintaba de celeste y de naranja. Ahí todo, va. Todo. La escuela, todos los dibujos que tenían que ver con personas, todos eran celeste, naranja. Creo que se salvaban los animales nada más, pero después las flores, todo era celeste, todo era naranja. Y después de grande fui cambiando un poco más. Ahora me gusta mucho el violeta, por ejemplo. Ahí va. Es un color que me gusta un montonazo. Está bueno ese color. Yo de chico, mi abuelo me hizo fanatizar el blanco y la franja roja. Ah, mire usted. Así que esos son los colores preferidos. Mire usted. Blanco con la franja roja, a muerte. Coincidimos entonces. Muy bien, claro que sí. Bueno, siempre hay dos colores que son como los que nos identifican por diferentes motivos. Exactamente. Así que ahí en camino hay mucha gente de Boca, sí. Así que capaz que el azul y oro los va a identificar. Los chicos ya se están despertando, de a poquito están mandando ahí saludos. Mucha gente me manda saludos a los cumpleañeros, ¿eh? Así que chicos, están acá acompañados desde este programa de radio para los cumpleañeros. Siguen entrando mensajitos, así que en un ratito los vamos ya a sacar todo, al aire. Sí. Podemos poner algo de música. Ah, déjeme decir el número de teléfono, porque estoy acá diciendo que se comuniquen y las botellas, o sea, el lago, estamos cerca del lago Gutiérrez, pero no podemos ir a buscar si tiran botellas al lago. No podemos ir a buscarnos para comunicarnos, tiene que ser vía telefónica. 2944-784040. Nos escuchan a través de la 105.5 si están en Los Coihue o cerca de Los Coihue. Siempre le mandamos saludos aquí a los vecinos de Villa Lago Gutiérrez también, que muchos escuchan y muchas escuchan este programa. Y si no, a través de internet. ¿Cómo hacemos, Raúl, para escuchar a través de internet esta super radio 105.5? ¿Cómo le compliqué la vida? ¿Qué no, malos? estaba bajando más mensajes que están llegando. Me desperté. Dice, con sueño y me vuelvo. Triple W. Bueno, te metes en el Play Store de Google, play.google.com/store/apps, en detalles, y ahí buscas radios comunitarias. O poné en el buscador el nuevo enlace para escuchar nuestra radio en la compu, fmloscoihues.redesenfoques.com.ar. Esa es más fácil, me parece. Ahí estamos. Sí, ahí ya se pueden dejar la aplicación y escuchan eso. Todas las radios comunitarias de la región, que hay gente que sabe hacer muy buena radio, ahí, no como quien le habla, sino como Raúl, o gente que ha estudiado, inclusive todas estas cosas que tienen que ver con botones, perillas y todo lo técnico que tiene que ver con una radio. Bueno, Vamos a arrancar con una de las canciones que escucharon ayer los chicos en el taller de Juan. Los chicos vuelven a decir saludos, ¿eh? Eva y su esposo, Gastón, todos están saludando a los cumpleañeros, así que nos vamos con esta canción que ayer eligieron los chicos en el taller. A puro baile anduvo ayer sí, el taller, ¿eh? Vilma Palma Vampiros, esto es Auto Rojo. No me quedaba muy bien. Te llevé ya está, no puedo parar, ya no aguanto más. Me siento imparable con tu parte de atrás. Si te da igual, date la vuelta. Te confesé que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír. ¡Qué placer! Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios. Está bien. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Mario Benedetti. Feliz cumpleaños, Juan, de parte de Tino. Ahí va, Feliz cumpleaños, Majo y Juan, de Camino Abierto. Juancito, de vuelta. Te voy a hablar en lengua mapuche, el de acá, de Cultural. Marí, Marí, focai vos en ahí, que sí, güey, ni tú. O en ahí, focai, te sé, que sí, en ahí. O en ahí, tú, ahí. Que estuvo ahí, o vos que sí, en ahí, tú. O vos, agni. Gracias que sí, que tengan un excelente día, Juancito, y que se te cumplan todos tus deseos junto a la otra persona. Y muy buenos días. Que lo cumplan muchos años más y que sigan todo bien. Hola, soy Juan de Camino Abierto. Le mando muchos saludos a Juan y a Majo, que la pasen bien y que se le cumplan los deseos. Hola, Majo, soy yo, José. Te mando muchos saludos y muchos besos y muchos abrazos. Saludos, que tengas un buen día. Qué grande, se han despertado temprano los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Entonces repetimos la consigna aquí en el aire de la 105.5 en Radio La Mariposa. Tiene que ver con los colores y esto que decíamos. ¿Qué color te representa? Si utilizás los colores con alguna función en especial, por ejemplo, esto que decíamos. Yo me visto, actualmente me visto de tal color porque... ¿Qué significan los colores en tu vida cotidiana? Pero también cuando eras chico, si había un color en especial o dos colores, que yo digo uno y después ya dije dos, si empiezo mal. ¿Qué color te representaba cuando eras chico también? Otra de las formas de participar es mirar por tu ventana y decirnos, por ejemplo, en la montaña que tenés más cerca, de qué colores empieza a tornarse la montaña. Porque hay algunas flores que están floreciendo en estos momentos en la montaña, sí. Y la montaña cambia de color. Sale de ese verdoso oscuro de los pinos y los notros, por ejemplo, le dan un color. Así que si vos sabés de qué color se pone la montaña con los notros, bueno, nos dejás un mensaje ahí en Chau Bicho o nos llamás al 2944-784040 y desde ahí dejás tu mensajito. El camino Bariloa-Bolsón, vio cómo se pone. Qué hermoso. Es uno de los mejores exponentes del cambio de colores en la naturaleza. Uno va en enero, un color, va en febrero, otro color, va en marzo y así sucesivamente. Siempre tiene colores diferentes. La ruta camino a Bolsón. Y la de San Martín de los Andes, que la ruta de los Siete Lagos, esa es hermoso. Wow. Hermoso. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Sí, ya. Bueno, a cuidarse, a seguir cuidándose en la cotidiana. Ya tendremos oportunidades de volver a estar dando vueltas. Y tengo algo que grabamos ahí con los chicos del Centro Cultural. Hay una compañera que es poeta, Rosita. Ella se presenta y también tiene su seudónimo y todo. Así que la escuchamos a Rosita. Rosa Yanquimil, la voz del silencio. El perro. Le pido a Dios que me ayude en esta vida de perros, protegerlos a nuestros amos y a sus rebaños camperos. Que la inspiración sagrada le cambie sus pensamientos, que somos seres vivientes y tenaz en los rodeos. El servicio es una meta de brindando donde quiera, en los cuidados de casas y en los trabajos de arrieros. No me des vísceras crudas que nos podemos enfermar. Si de estar sanos nosotros, los tuyos también están. No nos culpes a nosotros que tu familia está enferma. Si en esto de andar la vida la pastilla no nos dan, se manifiesta el olvido, es una forma de accionar. La mayoría de nosotros dormimos entre las estrellas, por ende le digo a todos que somos seres valientes, que tenemos corazón latiendo incesantemente. Por el frío, por el hambre o por el cansancio tal vez, sufriendo todos los días en esta vida tan cruel. Por eso a veces lloramos y le contamos a la luna las penas y sinsabores y por todas las lujurias. Como quisiera pedirles una caricia al pasar a mi alma dolorida que dormita en el umbral, y a mi manera decirle que somos seres vivientes, el fiel amigo de tu perro. Rosa Yanquimil, la voz del silencio. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Tengo noticias para contar aquí en el aire de Radio La Mariposa. Contarles que hoy vamos a estar haciendo entrevistas también, algo que venimos haciendo en cada una de las emisiones de Radio La Mariposa. Hoy vamos a estar charlando, en principio, no dentro de mucho tiempo, 11:45 más o menos. Ahora, si nos estás escuchando en vivo, son las 11:24 de la mañana. Vamos a estar hablando con Fernanda Cacciapues, seguro dije mal el apellido, como corresponde cuando uno dice un apellido italiano. Fernanda Cacciapues, nutricionista, que nos va a estar contando acerca de mitos y verdades acerca de una alimentación saludable aquí en el aire de La Mariposa. Y después, más tarde, a las 12:30 más o menos, vamos a estar hablando con Gaby Casal, tallerista de expresión creativa aquí en Camino Abierto, pero que aparte Gaby nos va a estar contando acerca del Congreso Nacional de Salud Mental que se está realizando de manera remota entre el día de ayer, 6 de octubre, y el 10 de octubre, y que Camino Abierto está participando en el día de hoy. Y justamente, 7 de octubre a las 16:50 van a estar participando con Camino Abierto. Así que a estar atento, dos notas muy interesantes las que vamos a tener, te repito, 11:45 con Fernanda y más o menos 12:30 del mediodía con Gaby Casal. Así que con respecto a las notas de la nutricionista, si hay alguna pregunta que quieras hacer, si quieras mandar al teléfono acerca de algún mito de la alimentación, algún cuidado especial, si es verdad que si yo, por ejemplo, me como un paquete de galletitas, estoy reemplazando por ahí comer medio pan, que lo que me hace comer engordar de verdad es el pan, si es verdad que si me como la cáscara del pan no engordo y si me como la miga sí engordo, todas esas cosas, ¿no? Todos esos mitos que hay. Siempre el que engorda es usted y no el pan, ¿eh? No, eso es así. Y estos meses se nota más que nunca, ¿eh? Esto se está comprobando, esas comprobaciones científicas se están dando realmente. Y a propósito de lo que comentabas de la presentación de Camino Abierto en el día de hoy, vamos a tener para el miércoles que viene el audio de la presentación de Camino Abierto, que nos va a servir como para contarle a la gente cómo participó Camino de este congreso. Y a propósito, 10 de octubre, Día de la Salud Mental, el próximo sábado. En 1995, la Federación Mundial para la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud instituyeron este día con el propósito de contribuir a la toma de conciencia acerca de los problemas de salud mental y a erradicar los mitos y estigmas en torno a este tema. El Día de la Salud Mental de este año, el 10 de octubre, se celebra en un momento en el que nuestras vidas cotidianas se han visto considerablemente alteradas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Los últimos meses han traído muchos retos para el personal de salud, que presta sus servicios en circunstancias difíciles y acude al trabajo con el temor de llevarse COVID-19 a su casa. Para los estudiantes que han tenido que adaptarse a las clases a distancia con escaso contacto con profesores y compañeros y llenos de ansiedad sobre su futuro. Para los trabajadores cuyos medios de vida se ven amenazados, para el ingente número de personas atrapadas en la pobreza o en entornos humanitarios frágiles con muy poca protección contra el COVID-19. Y para las personas con afecciones de salud mental, muchas de las cuales están todavía más aisladas socialmente que antes, por no hablar de la gestión del dolor de perder a un ser querido, a veces sin haber podido despedirse. Las consecuencias económicas de la pandemia ya se dejan sentir por doquier, puesto que las empresas despiden a un personal en un intento de salvar el negocio o se ven obligadas a cerrar por completo. Según la existencia adquirida en emergencias pasadas, se espera que las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental aumentarán considerablemente en los próximos meses y años. Invertir en los programas de salud mental en el ámbito nacional e internacional, intrafinanciados desde hace años, es ahora más importante que nunca. Por ello, la campaña del Día Mundial de la Salud Mental de este año se ha propuesto conseguir el incremento de las inversiones a favor de la salud mental. Esto lo bajamos de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que bueno, que es lo que nos cuenta lo que está sucediendo este año particular con el COVID-19 y la salud mental. Tenemos otra noticia más para dar. Antes, está participando Camino Abierto de la muestra con Maquinando. Sí, claro. Con el taller Maquinando de fabricación de bolsas. Está participando de una muestra ahí en el centro cívico, ahí en el centro de la ciudad de Bariloche, no en el centro cívico, sino en el centro de la ciudad de Bariloche. Así que... En el SCUM. Invitamos a todos y a todos los vecinos a ir a comprar las excelentes bolsas que se hacen en Camino Abierto. Estoy mirando una foto que me mandó Patricia Franco, la coordinadora de Camino Abierto. Una foto que son así como para el mate, para llevar el mate, ahora que ya se va a venir el tiempo de playa, que exacto, por ahí podemos salir un poco más. Están buenísima. Así que a irse ahí al SCUN, que está la gente de Maquinando, que cada programa sale al aire, ¿no? Aparecen ahí mandando saludos. ¡Hola! Bueno, les mandamos un saludo también ahí a los compañeros y compañeras de Maquinando. Exacto, y en el taller de radio uno de los objetivos era hacer un spot de radio, o sea, que los chicos aprendan a realizar en su totalidad un spot de radio, editarlo, y bueno, te muestro lo que hicimos en el taller de radio, el spot de Maquinando. No para de sorprenderme hoy, Raúl. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire. Just dancing in the dark. I Bruce Springsteen bailando en la oscuridad. Recordemos que este artista vino a Argentina en Amnesty International junto a Sting, junto a Peter Gabriel en ese recital que los que vivían en Buenos Aires no lo pueden olvidar. ¿Vos fuiste? No, yo no fui, pero amigos, mire, esas cosas que uno hace en la vida, ¿por qué no habré estado? Yo dije, yo no voy a ir y no fui. Después volví a mis amigos y una anécdota que contaban siempre, que cuando tocó Bruce Springsteen ya era tardísimo. Claro. La gente estaba agotadísima, no podía más. El tipo salió, 1, 2, 3, 4 y explotó de vuelta a River. Exactamente. Un recital impresionante que contó con la participación de músicos locales también, Charly García, León Gieco estuvo. La primera vez que se vio a Peter Gabriel también en la Argentina. No, un recibió cuando dice, ¿por qué hice eso? A ver, ¿por qué hice eso? ¿Por qué fui capaz de semejante cosa? Fabián, tenemos muchos audios de la gente de camino. ¿Los vamos a escuchar? Bueno, adelante. Dale. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Bueno, estamos acá desde Camino Abierto, habla Víctor, vamos a preguntarle a Richard, ¿qué color te identifica? Y a mí me gustaba todo vestirme de gaucho en el campo, con los animales, andando con los animales, con los caballos, todas esas cosas del campo, de chico nomás, con mi final abuelo. El color, por lo general, bueno, representa muchas cosas, ¿no? Dentro de eso, justamente el campo. El campo tiene, como siempre lo relacionamos con el verde, ¿no? Los animales. ¿Y algún color que, por lo general, en la niñez te haya gustado, te haya marcado, que te haya dejado siempre como con ganas de vestirse, ¿no? Sí, todas las cosas así, la jineteada, el pañuelo. La gorra vasca, que siempre nunca me la dejo, las botas. Como dice el paisano, las botas no la tenés que dejar. Y el pedazo de carne en la mesa. Y por ahí las botas. Cuando vas a una jineteada, las botas nunca tenés que dejar al paisano. Y Marí. Muchísimas gracias. Seguimos haciendo consultas de colores acá en Camino Abierto. Vamos a identificarnos. ¿Nombre? Eva. Bien, consulta, ¿qué colores te identifican a vos por lo general? Cuando era chica por lo general me representaba el azul, porque es el color de los sueños y de la música. El color azul, qué hermoso color, sin duda. Sí, aparte de eso, representar, bueno, no sé, en la niñez, por ejemplo, te vestías de azul, o en la actualidad te vestís de azul, usás sí, alguna ropa azul. Sí. La campera usa azul. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, acá seguimos entrevistando a nuestra gente de Camino Abierto. Estamos con Tino. Y Tino, contame, ¿cuál es tu color favorito? El celeste es mi color favorito porque el color turquesa y me encanta el celeste porque es el color del cielo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Tino. Te pasaste, gracias. Bueno, ahora estamos acá con José, que vamos a aprovechar a preguntarle qué color le gusta a José. A mí me gusta el blanco porque dicen que representa la pureza, la vida, el blanco. El sol también, el amarillo me gusta porque representa la vida, el color, no sé, mi color preferido es el todo. Bien, bien. Y contame, ¿de chico te vestías vos con algún color en especial? No, siempre me vestí de payaso. Buenísima, José, gracias. Hola, buenos días, chau chau. Quería saludar a Majo por su cumpleaños y que se le cumpla todos sus deseos, proyectos, sueños y que pase lo mejor que pueda. La quiero mucho, besito. Feliz cumple, Majo. Espectacular. La educación es libertad. Qué grande los compañeros y compañeras ya en Camino Abierto. Un saludo grande a todos los que están participando ahora del espacio en este mismo momento. Exactamente, el saludo para Víctor, que nos está haciendo de periodista ahí en Camino Abierto. Grande, Víctor. Y dice, hola Angie, muchas gracias. Majo responde al saludo de cumpleaños. Abrazo y tironcito de oreja a los cumpleañeros. Que tengan un día con muchos mimos, nos dice Florencia, otra de las compañeras de Camino. Y Majo dice, muchas gracias. Recordamos, Majo y José están cumpliendo años esta mañana, así que le mandamos un feliz cumpleaños. Y yo cumplí ayer. Así ayer, que... 6 de octubre, día de mi cumpleaños. No sabe, me regalaron una torta. ¡Epa! Terrible tortón. Impresionante. Pero... voló. Me comieron todo. Se aprovecharon mientras yo apagaba la vela, ya se la estaban comiendo de los costados. Una gente terrible. Bueno, escúcheme, Raúl, le voy a decir, si usted quiere saber los horarios de los diferentes talleres del Camino Abierto, del Centro Cultural de Usuarios del Servicio de Salud Mental de Bariloche, lunes, teatro, de 11 a 1 de la tarde. Martes, música, de 11 a 1 de la tarde. Y miércoles, este taller de radio también de 11 a 1 de la tarde. Y los jueves de 2 de la tarde a 4 de la tarde, el taller de arte que, como nosotros tenemos un grupo que se llama Chau Bicho, en el que participan y participamos todos los que estamos en los diferentes espacios. Por ejemplo, los jueves de arte me entero de un montón de cuestiones que tiene que ver, por ejemplo, con diferentes corrientes artísticas. Veo muestras, la verdad, espectacular. Y los lunes, ejercicios que tienen que ver con la creatividad, por ejemplo. Los martes, música. Qué bueno que se puso ayer el taller, ¿eh? Ayer estuvo buenísimo. Ayer fue... Trajimos algunas de las canciones que tuvieron ayer, que es genial. Fue una jornada de baile y de recuerdo de ayer, el grupo Chau Bicho. Y bueno, y hoy este taller de radio que hacemos aquí con Raúl hasta la 1 de la tarde con este programa que se llama Radio La Mariposa en el aire de la 105.5. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Otro de los temas pedidos por los chicos está, en este caso, el martes de la semana pasada. Nos quedó este tema de Callejeros que se llama Día a Día. Me parece que lo había pedido Gastón. Gastón, un abrazo desde acá. Trato de analizar lo que me está pasando. Hay una sola cosa que siento que es verdad. Pero sí. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Mi sueño es que River se clasifique en la Superliga. Hola, me llamo José González, participo en el teatro y mi sueño preferido es estar en el mar con gente, con... Me gustaría... siempre todos los años nos vamos al mar y me la paso re bien. Me gusta mucho el mar, nadar, y una vuelta soñé que me estaba lleno de tiburones y me hacían caricias. Qué lindo sueño, no me lo olvido más. Fue buenísimo el sueño que tuve. Me gustó mucho. Mi sueño es que todo es florecido, todo naturaleza, todo que sea paz, que todo el mundo tenga paz en su corazón. Ese es mi sueño más apreciado. Mi sueño es ir a una playa nudista y después andar en catamarán en pelotas. Sueños, molinos de palabras girando en la oscuridad, visión borrosa del ayer, duermo y sueño, caigo y me despierto, anochecer otra vez. Buen día, mi nombre es Lili y mi sueño es raro. Estás durmiendo, me despierto y sigo soñando. Qué cosa extraña, miro para todo el lado y era que estaba en un tren, pero estaba sola en el tren y miraba y miraba y estaba en el tren. Entonces digo, estoy soñando, me voy a sentar. Me senté en la cama, miro para todo el lado y veía el tren, gente no, pero tren sí. Digo, ¿y ahora qué hago yo acá? Bueno, después me desperté, colorín colorado, cuento, se acaba. Según una leyenda antigua, los atrapasueños deben colocarse sobre la cabecera de la cama para que durante la noche deje fluir los buenos sueños, atrape las pesadillas y las diluya con la luz de la mañana. Tren de sueños, subiste vos también, descubramos juntos un hermoso sueño de paz, felicidad y libertad. Buen día, me llamo Teresa. Anoche soñé con mis hijas que las tenía a mi lado, que salía a pasear, que salía a la playa y nos divertíamos. Bueno, los sueños, para mí, los sueños sería... el problema de los sueños sería cómo pasarlos un poquito a la realidad. Porque si en los sueños tenemos todo lo que queremos, por ejemplo, volar sobre un paisaje hermoso, resolver un problema, ver una playa, con solo el intento, ¿por qué no lo podemos pasar un poquito a la realidad y que la vida se nos haga un poquito más fácil? Mi sueño, como buena ciudadana, piensa y sueña con que en todo el mundo, no solo en nuestra Argentina, sino en todo el mundo, todos tengan lo suficiente para vivir: comida, desayuno, almuerzo, fruta, una linda merienda de leche para los niños. Eso me haría sumamente feliz. Sería mi sueño más realizado que tendría y me gustaría mucho porque me haría muy feliz. Ahora, para mí los sueños, como me lo explicaron, es que si sueño con agua sucia es enfermedad, y si sueña que se te caen los dientes, es preferible no contarlo porque es la familia, o se te puede morir un familiar si lo contas. Y también si soñé algo bueno no tenéis que contarlo para que pase, y si soñé algo malo tenéis que contarlo para que no pase. Una vez soñé que agitaba los brazos y volaba, y le enseñaba a volar a otra, hasta que de pronto me bajaron de un ondazo y me desperté como si estuviera dentro de un lavarropas. Bueno, mi sueño es sueño con ser profesor de música y tener mi propia banda. De los sueños, los números y las apuestas. Si sueño con un borracho, le tendría que jugar al 14. Si sueño con la locura, tendría que jugarle al 22. Con la desgracia, al 17. Y con los piojos no me acuerdo. Se puede pintar sin hablar, pero no hablar sin pintar. Simón Rodríguez. Volvemos al aire de Radio La Mariposa, el programa de radio del Centro Cultural de Usuarios del Servicio de Salud Mental de aquí de Bariloche, y te comentamos cuando apenas arrancamos este programa que hoy íbamos a tener comunicaciones telefónicas, dos notas. Te había dicho 12 menos cuarto, bueno, estamos bastante bien, 11:52 el horario en este momento en la República Argentina. Estamos en comunicación en este momento con Fernanda Cachiabue, espero haberlo dicho bien, que estuve practicando un montonazo, le decía a Fernanda. Fernanda es nutricionista y la idea en este momento del programa es charlar acerca de esto, ¿no? De diferentes mitos, verdades que tienen que ver con nuestra alimentación y demás cuestiones que tienen que ver con lo que comemos, pero también con lo que no comemos, que muchas veces decide qué somos y qué no somos, lo que comemos, pero también lo que no comemos. ¿Qué tal, Fernanda? Muy buenos días, ¿cómo va? Hola, muy buenos días a todos, muy bien, acá muy feliz y muy agradecida de compartir este espacio con ustedes. Les agradezco la invitación y gracias por tu presentación. Bueno, Fernanda, arrancando con la nota, primero que tenemos que preguntar, ¿por qué elegiste ser nutricionista? Qué buena pregunta. Creo que debe ser algo que se estuvo gestando en la familia desde mi infancia, porque uno de mis hermanos estudió ingeniería en alimentos, mi abuela era una gran cocinera y yo seguí el camino de la nutrición. Siempre me gustó el tema de la salud y me gusta mucho cocinar, y bueno, encontré en esta profesión una combinación perfecta para desarrollar ambas cosas, y también después me contacté un poco con la educación, que también fue un gran descubrimiento y algo que me gusta mucho hacer. ¿Y qué hace un nutricionista en su trabajo cotidiano? ¿A qué se dedica? Bueno, en realidad la profesión es bastante amplia, se puede desarrollar en diferentes ámbitos, tanto a nivel clínico, digamos en un consultorio de nutrición, trabajando con otros profesionales en sanatorios, hospitales, en centros de salud, y como te decía también en el área de educación, que creo que también es un pilar importantísimo en todos los niveles, tanto en el nivel inicial como en los adultos, porque aprender a comer creo que es una herramienta y una posibilidad que puede cambiar el día a día de una persona. Fernanda, arrancando con esto que planteábamos en la nota, ¿qué es lo importante para vos a tener en cuenta a la hora de hablar de una buena alimentación? Bien, yo empezaría para empezar con este tema de los mitos, como decías en tu presentación, de preguntarnos el por qué comemos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras necesidades que estamos cubriendo a través de la alimentación? Y cuando hacemos esta pregunta en un contexto como el actual, podemos pensar en tres funciones del alimento, que son la función social, porque generalmente en nuestra sociedad y en el mundo entero, la comida muchas veces reúne, convoca, y son encuentros en los cuales compartimos a través de la alimentación un espacio con el otro. Que bueno, en este momento es una de las funciones que está un poco más condicionada, y hay una segunda función que creo que le ha puesto demasiada importancia en este momento, que es la función hedónica, el placer que nos da comer, ¿no? Porque cuando estamos aburridos, cuando tenemos tiempo, cuando estamos tristes o estamos contentos, muchas veces solemos pensar en algo rico, ¿no? En algo rico para compartir, para preparar, y a veces eso se nos puede ir de las manos. Y creo que ahí es donde tenemos que encontrar también el equilibrio y no olvidar la función nutritiva de los alimentos, que es tan importante como las anteriores, porque comer bien nos ayuda a prevenir enfermedades, ¿no? a través de todos los nutrientes que nos aportan los alimentos, podemos protegernos, cuidarnos y desarrollar una vida sana, mucho más saludable. Fernanda, y hay un mito por ahí que tenemos muy arraigado, que es que comer bien es más caro. ¿Es así esto? Sí, es algo que se suele escuchar muchas veces, y si bien es cierto que hay algunos alimentos que son menos accesibles para gran parte de la población, también es posible encontrar alimentos a un bajo costo y poder lograr una alimentación completa, variada y nutritiva con alimentos de menor costo, ¿sí? Por eso es que hay que estar atentos al consumo de alimentos de estación cuando se trata de alimentos frescos. Cuando uno compra alimentos secos, tratar de elegir aquellos que nos aportan más cantidad de nutrientes, como les puedo poner el ejemplo al momento de elegir entre, no sé, un paquete de fideos y un paquete de lentejas, que muchas veces no está en nuestros hábitos o en nuestras costumbres el consumo de las legumbres. Y son alimentos que tienen un precio bastante similar a los cereales, como fideos y arroz, y son alimentos que nos aportan no solamente energía, sino que también nos aportan minerales como el hierro, nos aportan fibra alimentaria, que son nutrientes importantes a incluir. Fernanda, por ahí con lo que vos decís, recordaba en algún momento, aquí en Bariloche tenemos el mercado comunitario, ahí en la zona de la estación de tren. Hubo experiencias previas que tuvieron que ver con nodos en diferentes barrios de Bariloche. Y, por ejemplo, había un nodo ubicado en el barrio del Frutillar, pero esta experiencia se repetía en diferentes barrios de la ciudad. Y ocurría que, ante la variedad de verduras, muchas veces las amas de casa o los que iban a comprar mercadería no sabían para qué servían determinados productos. Entonces siempre se daban cuenta o se planteaban, ¿por qué vendemos siempre papa, cebolla, lechuga y no vendemos esto a pesar de que sea más barato, esto que sea más barato, y la gente no entiende, no le gusta? Y se dieron cuenta que tenían que hacer, por ejemplo, un taller de nutrición dentro del mismo espacio paralelo a la venta de determinados productos. Es que la gente no tenía la costumbre, digamos, de consumirlo. Entonces directamente ni se planteaba, por ejemplo, esto que vos decías, no, lentejas, ¿cómo? Lentejas no sé, cómo se hacen, no las compro directamente. Así que eso era para comentar también la importancia del trabajo de un nutricionista en espacios como este también. Sí, totalmente. Justo como lo te decía, el enseñar a comer, enseñar a preparar, a planificar un menú semanal, a organizar una compra, para que sea, digamos, algo posible, ¿no? Porque muchas veces también, como una autocrítica a los profesionales de la nutrición, damos recomendaciones y nos falta acompañar ese mensaje de esto tan, que para nosotros es muy común, ¿no? De esto, de saber cómo preparar las legumbres o en qué preparaciones usarlas, pero tenemos que poner esa información al servicio de la comunidad para que ellos exactamente puedan hacer una compra más inteligente y que puedan organizar sus comidas de una mejor manera, ¿no? Sin ver, su presupuesto deteriorado por el comer otro tipo de alimentos. Fernanda, estoy aquí con... Sí, sí. Una pregunta que te queríamos hacer. Estoy aquí con Raúl en la radio, en Radio La Mariposa, la radio del Centro Cultural de Usuarios del Servicio de Salud Mental de Bariloche. Y te quería preguntar, ¿un alimento, podemos decir, que fue invadiendo de a poco las góndolas desde diferentes espacios, que es la soja? Ajá. ¿Qué relación tenés con la soja? ¿Vos la recomendás? ¿No la recomendás? ¿Es algo que está bueno utilizarlo porque tiene nutrientes? ¿Tiene también este gran fantasma de lo transgénico? Sí, es una realidad. En realidad no tengo una postura muy bien clara al respecto. Yo era una gran consumidora de soja hasta que me empecé a involucrar un poco más en ese tipo de información que empezó a estar más accesible, porque durante un tiempo desconocíamos mucho al respecto. La soja es una legumbre, justamente, y que se ha empezado a cultivar a gran escala, porque justamente es muy rentable para las compañías, para las empresas que las comercializan o que se dedican a esa explotación. Y como cualquier otra legumbre, desde el punto de vista nutricional, en cuanto a su composición natural, es un excelente alimento. Pero como bien vos describís, está este fantasma y en realidad es algo que, digamos, si yo podría hacer esa recomendación y podríamos estar, tener la seguridad de que la soja que consumimos no produce ningún otro daño a largo plazo, lo recomendaría sin duda, pero no me termina de convencer porque en realidad la soja que se llama orgánica no creo que esté muy disponible y que sea muy accesible en nuestro país, por lo menos, ¿no? Hay pocas zonas que puedan estar libres de otros productos que se utilizan para que esta soja crezca y se reproduzca de la manera que se estila, ¿sí? No sé si se entiende la idea. Sí, sí, pero, totalmente. Pero sí, es un excelente alimento, pero obviamente si yo pudiera tener y cultivar soja en mi jardín o en mi balcón, sin duda no dudaría en utilizarla, ¿sí? Pero bueno, hay muchas cosas que desconocemos y es información que no siempre está al alcance de todos y hay estudios que creo que también están muy bien cuidados y que hay muchas cosas que por el momento no nos van a dar a conocer, ¿no? Porque en realidad hay intereses por detrás claro. de seguir vendiéndola. Estamos hablando con la nutricionista Fernanda Cacheabue acerca de mitos y verdades de la alimentación y diferentes cuestiones que tienen que ver con la alimentación. Justamente, Fernanda, y te comentábamos cuando acordamos esta charla para el día de hoy, que semanas anteriores estuvimos hablando acerca de cuidados de salud y del sistema inmunológico. Y la profesional que nos hablaba justamente hacía un claro nexo entre sistema inmunológico, cuidado y buena alimentación. Si lo trasladamos a nuestra vida cotidiana y por ahí pensando en que uno cuando va muchas veces a comprar está mirando más el bolsillo que lo que puede o lo que sería bueno comprar. En este momento, así entrando ya en una etapa casi veraniega o por lo menos primaveral en este octubre que arranca, ¿vos qué recomendaciones hacés para tener una comida saludable a la hora de hacer las compras? ¿Qué no nos puede faltar o qué no nos debería faltar? Bien, tenemos que empezar siempre con una pregunta, es ¿con qué voy a acompañar mis vegetales? ¿No? Eso sería un poco, porque muchas veces se organiza el menú o la comida en función de el alimento fuerte o principal, que en nuestra cultura muchas veces suele ser la carne, aunque hoy por hoy, por una cuestión económica, muchas veces ese alimento no está presente o no es la de primera elección. Pero siempre, y como tal como indica la gráfica de la alimentación, el plato saludable, la mitad del plato siempre tiene que tener vegetales. Y en estos vegetales vamos a dejar a un costadito lo que es la papa, la batata, el choclo, porque son alimentos que si bien aportan un montón de vitaminas y minerales, igual que el resto, son alimentos mucho más energéticos, que a veces, y es lo que se ve reflejado en el aumento y el incremento año a año de la obesidad, es que son los alimentos, como vos decías, los que más compra la gente, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a pensar en los colores y elegir al menos uno o dos vegetales, como decíamos, los vegetales de estación o los que estén de oferta, no hace falta que sea ninguno en especial, pero sí que estén presentes en la mitad del plato los vegetales. Y como otro dato importante es pensar no solamente en el qué vamos a comer, sino cuánto vamos a comer, cuándo vamos a comer y en qué contexto, en qué circunstancias o cómo vamos a preparar ese espacio para poder comer con tranquilidad, con un poco más de armonía, más conscientes de lo que comemos, porque eso también hace a la salud. A veces el tiempo que muchas veces no disponemos por el trabajo o por una falta de organización nos lleva a comer rápido, a pensar en menús, que en algo que se prepare rápidamente y terminamos tirando un paquete de fideos en la olla, que no termina siendo el alimento que más variedad de nutrientes nos aporta. Perfecto, Fernanda. Bueno, nos armaste un menú a tener en cuenta eso, mirar también, mirar lo que está de acuerdo a la estación, así podemos decir como primer cuidado, lo que es de estación tendría que ser lo que primero buscamos a la hora de comer, más o menos. Exactamente, sí, eso es, y obviamente que hoy que estuvieron muchas personas en este último tiempo interesándose y formándose o capacitándose en el armado de su propia huerta, tener al menos alguna posibilidad, aunque sea en maceta, de contar con especias, con vegetales que crecen muy fácilmente acá, que no necesitan tanto cuidado, y en esta época que viene ahora, como decíamos, la primavera, es un excelente momento para pensar también a ver qué podemos cultivar. Y eso viene de la mano con algo que les quería contar, que la semana próxima, el día 16 de octubre, se celebra mundialmente el Día Mundial de la Alimentación, en el que el lema de este año justamente es cultivar, nutrir y preservar. Porque, bueno, podemos ir pensando también en acompañar el cuidado de nuestra salud y de nuestro cuerpo, también junto con el cuidado del medio ambiente, que es lo que justamente nos ofrece esa gran variedad de alimentos que necesitamos para vivir. ¿Sí? Esto es como un mensaje que les quería dejar y comentar, porque seguramente que la semana que viene van a salir en algunos medios mensajes o recomendaciones en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Fernanda Cacheabue, nutricionista, te agradecemos mucho por tu participación aquí en este Radio La Mariposa y te pedimos, puede ser que te pidamos un saludo para los compañeros y compañeras que participan de los diferentes espacios y talleres de Camino Abierto. Claro, por supuesto, les mando un beso a todo Camino Abierto, un espacio hermoso que he tenido el gusto de conocer hace unos 2 años, con quienes he compartido 2 talleres en su oportunidad, donde me he sentido muy bien recibida, donde he aprendido muchas cosas y espero que también lo que hemos llevado en ese momento les haya servido. Y bueno, ojalá que exista una posibilidad de un nuevo encuentro en algún momento. Muchísimas gracias, Fernanda. Te agradezco, Fabián, la invitación y les agradezco a la radio por este espacio. Buenísima, gracias Fernanda. Y me quedo con esa imagen que dijo Fernanda, soja en el balcón, está bueno eso, Sí, empezar a cuidarse de todos los ámbitos está espectacular para tener en cuenta a la hora de alimentarnos. Uno ya por ahí a veces se levanta y eso, yo pensaba, yo lo primero que hago me levanto y empiezo a hurgar, a ver ruido a ratita en los muebles, y no, por ahí la frutera la paso de largo y ahí ya estoy arrancando mal el día. Tal cual. Directamente. Tal cual. Bueno, continuamos con Radio La Mariposa, Raúl, ¿le parece? Le recordamos a la gente que tenemos una cumpleañera esta mañana, Majo, está cumpliendo años, así que el saludo. Saludo de, por ejemplo, la compañera Elena. Escuchemos a Elena. Majo, hermosa, feliz cumpleaños. Espero que tengas un día hermoso y un año nuevo tuyo hermoso también. Te mando un abrazo gigante. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita, huele estremecida su falda, huele estremecida. Desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones esa musiquita. En la cara gris del espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita. Tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida esa musiquita, como la devuelve a la vida esa musiquita. Canción pedida por los chicos, Mercedes Sosa, Teresa Parodi, esa musiquita. Temón, temón, qué bueno, qué buena música que estamos escuchando hoy. Ahí que le agradecemos a los compañeros de los martes de ahí en el taller, el martes de 11 a 1 con el taller de música. Qué bueno que está, yo me levanto, pongo la radio, digo, pongo el celular, el grupo Chau Bicho, digo, uy, qué buena toda la música, por dónde me van llevando ahí con los diferentes climas y talleres. Te repetimos los espacios, entonces, lunes de 11 a 1, taller de teatro, martes, taller de música, miércoles, taller de radio, todo esto que te decía, de 11 a 1, y los jueves de 2 de la tarde a 4 de la tarde, el taller de arte. Decirte que Camino Abierto es un espacio abierto, como su nombre lo dice, a la comunidad, así que te podés estar atento y ver formas también de acercarte. Y saludos también a los compañeros y compañeras de la biblioteca del Hospital Zonal de Bariloche, la biblioteca del Papiro Dorado también. Impresionante el laburo que hacen en esa biblioteca, más allá de que por cuestiones de público conocimiento y que tienen que ver con el COVID, está cerrado el espacio, si mal no tengo entendido, pero es hermosa esa biblioteca. Muy linda, muy linda biblioteca. Se hicieron programas en vivo de Radio La Mariposa cuando le habían robado a Camino Abierto y sí, teníamos el espacio sin gas. Entonces hicimos programas de radio en vivo y la gente que escuchaba el programa era la que estaba pidiendo turnos, ahí sentada esperando los turnos. Bueno, la Radio de La Mariposa estuvo en vivo desde la sala de espera del hospital, así que estuvo buenísimo. Si llegás a ir al Hospital Ramón Carrillo de aquí de Bariloche, en la zona de turno, mirás para arriba, arriba de la entrada, ahí está la biblioteca del Papiro Dorado. Ahora que fueron los días en que se conmemoró el Día de las Bibliotecas Populares, un saludo ahí a los compañeros y compañeras de la biblioteca. Buenísimo, Raúl. Le recordamos a la gente que Camino Abierto, a través de Maquinando, está presente en el SCUM. Están vendiendo ahí las bolsas materas, todas las bolsas que hacen y todo lo que tiene que ver con la historia de Maquinando, de la empresa social Maquinando. Está allí representado entonces Camino Abierto en el SCUM esta semana. Así que la gente que ande por el centro, dese una vueltita porque las bolsas materas, ¡guau! ¡Qué buenas que están! Y hay otras bolsas de residuos para el auto, muy buenas. Bueno, tengo aquí del 2 al 11 de octubre, todavía exacto, te quedan unos días. Vio que en octubre cumple un montón de gente, cumplimos en octubre, así que ya se puede ir pensando. O inclusive viene el Día de la Madre, ¿no? Uh-huh. Ahora dentro de poco. Ayer se nos fue un gran guitarrista, Eddie Van Halen. Sí, sí, es verdad. A los 56 años, re joven. Sí, sí, sí, aquejado de una enfermedad hace mucho tiempo. Exactamente. El violero de Van Halen. Un tipazo aparte, muy buen tipo por lo que dice quienes los conocieron en el ambiente musical, decían que era muy buen tipo. Recomendamos escuchar Van Halen, ya por que supuesto, estamos, por cualquiera supuesto, cualquiera de las etapas. Las primeras están re buenas. Sí. Hubo una vuelta con David Lee Roth, con el cantante original, en 2012. Sí, sí. Hicieron una gira en el 2015 que está terrible, terrible. Y si no, Sammy Hagar también es buen cantante. No, me quedo con David Lee Roth. No. Bueno, entonces, volvemos a la información del espacio Maquinando, uniendo tramas del 2 al 11 de octubre, la mesa textil de nuestra ciudad, en esta novena edición ahí en el SCUM, en Moreno y Villegas. Está la gente de Maquinando con todos sus productos, con todas sus bolsas, todos sus materiales. Y nos vamos a escuchar de nuevo otra de las poesías que escribe Rosita. Tenemos una poeta en camino abierto. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. ¿Qué estampa tan triste tiene la corola? Las lámparas de gris vibran en la alcoba. Los pájaros trinan frente a la ventana, dándole alegría a la triste sombra. Vuela, vuela, vuela, se va la paloma, llevando en sus alas la más triste historia. Gracias, gracias, gracias, les dice volando, a toda esa gente que tendió su mano. Y qué afable estampa tiene su corola por el don tan noble, preciado de dar. Mi corazón agradecido. La voz del silencio, Rosa Jenkins. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue, tras su huella andariega, y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenita su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco. El Rally Barrio Nuevo, samba de usted, dedicada para Richard, que esta mañana nos habló en lengua mapuche. Richard, esa canción es para vos, ¿eh? Bueno, en esta mañana igual le quiero enviar un gran saludo a todos los chicos integrantes que comparten aquí en Radio Mariposa. Mi nombre es Mario, operador, así que un gran saludo para todos y lo mejor. Buen día, estamos escuchando La Mariposa de Día, La Mariposa de Noche. Muy buenos días. Grabación de separadores y presentación Radio La Mariposa. 1, 2, 3. Radio La Mariposa. Yo soy Noemí y estoy escuchando Radio Mariposa. Soy Luis y estoy escuchando la Radio La Mariposa y... Hola, mi nombre es Franco y estoy escuchando Radio La Mariposa. Hola, mi nombre es Lili y estás escuchando Radio La Mariposa, que pertenece a Camino Abierto. ¡Esa! ¡Esa! Hola, soy Marina, me gusta venir acá a la radio porque me gusta mucho la radio. Soy Romina Márquez, un beso muy grande para todos. Hola, soy Germán y estás escuchando Radio La Mariposa, Centro Cultural Camino Abierto. Hola, mi nombre es Gastón y estamos escuchando Radio La Mariposa. Espero que a todos les interese la música que pasamos ahora. Bueno, soy Angélica Barrios y estoy escuchando Radio La Mariposa. Hola, soy Angelina y estás escuchando Radio La Mariposa. Mi nombre es María, soy de la Radio La Mariposa. Buen día, buen año y buen comienzo de mes. Me llamo Jaime. Estás escuchando Radio La Mariposa, Centro Cultural Camino Abierto. Me llamo Walter Echeverry y en este segmento auspicioso de Radio La Mariposa los quiero invitar con este temazo, Pedro Navaja, Rubén Blades. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Camino Abierto es un centro cultural y en realidad es el lugar ideal para personas que han sufrido o están sufriendo algún tipo de crisis mental o emocional, ¿no? Sea momentánea o no. La locura, al principio la relacionaba simplemente con un manicomio, con personas encerradas en un lugar donde apenas ven la luz del día. Esa idea tenía. Pero ahora, en este momento, para mí, la locura es ausencia de cordura y pérdida de los límites de la realidad. Es una definición muy amplia, ¿no? Pero muchas veces todos estamos un poco locos, ¿no? Centro cultural comunitario, Camino Abierto, yo decía comunitario. Bueno, esa palabrita me gustaba. Después, sí, realmente vi que de lo que trata siempre de hacer Camino Abierto es de buscar que los usuarios que han pasado por alguna crisis, que quieran recuperarse, todo el personal de Camino Abierto lo ayuda a mejorar su situación, a cambiar. Y bueno, para que todo eso sea diferente, para empezar de nuevo muchas veces. Hay momentos en que no se sabe desde afuera quiénes son los colaboradores, los operadores y quienes los usuarios. Nadie se cree más porque tenga un cargo, una profesión. Con los vecinos hay un cambio de 180 grados en la relación, porque hubo un tiempo al comienzo que se oponían tenazmente a que Camino Abierto se instalara allí. Tenían miedos, prejuicios y hicieron manifestaciones protestando en contra de que Camino Abierto viniera allí. Finalmente, de a poco, entendieron que Camino Abierto estaba para ayudar a la gente. A veces uno tiene miedo de personas que no conoce, los prejuicios, ¿no? Que... A través de los talleres se busca ver qué les gusta a las personas. Hay algunos que dicen, no, a mí no me gusta teatro. Bueno, no le gustará teatro, pero por ahí le gusta coser. Hay muchos que ahora tienen su casa, por ejemplo, porque entre psicólogos, operadores, toda la gente de salud mental, ¿no? Les ayudan a encontrar una casa que sea generalmente mejor que la que tenían, ¿no? Y que puedan tener una vida digna para salir adelante de una mejor manera, ¿no? Me enganchó la onda del lugar, de las personas que trabajan. Es como una familia, realmente es una familia. Podés buscar este material que estuvimos compartiendo, lo podés buscar en el canal de YouTube. Buscás ahí video Centro Cultural Camino Abierto y encontrás este excelente material que hemos pasado. Gloria es quien está ahí con su testimonio. Así que estamos aquí en el aire, 12 casi y media del mediodía, 12:29 de este miércoles 7 de octubre, haciendo Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto del Centro Cultural de Usuarios del Servicio de Salud Mental de Bariloche. Nos podés mandar mensajes al 2944-784040, la consigna de esta mañana, nos quedamos hasta la una, te recuerdo, la consigna de esta mañana es los colores. ¿Qué representan los colores en tu vida? Tanto es para pintar, tanto sea para configurar alguna pantalla. Viste que hay gente que configura el fondo de pantalla de un color que a él le gusta. Sí. Directamente, no dejan el de Windows aburrido, ese azul con la ventanita. No, le ponen un color que a ellos les gusta. ¿Cómo te vestís? Si a través de tu ventana ves que los colores de la primavera van cambiando, bueno, decinos qué color te agrada o qué pasa con los colores en tu vida. Hay gente que le encantan los tonos de grises y se quedan ahí y no las van a sacar de ahí. Pero hay otros que les gustan mucho los colores. Mi hermana blanco se vestía todo blanco y negro en una época, por ejemplo. Blanco y negro. Podía, no había manera. Tablero de ajedrez. Que le hicieran poner otro color que no fuese o blanco o negro. Mirá. Después fue cambiando. En esa época era una pelea mi madre para vestirla. Todos los regalos que le hacían de cumpleaños, no lo voy a usar. Y no, así era la cosa. Y nos olvidamos de preguntarle a Fernanda Cachabue, la nutricionista con la que estuvimos hablando, algo que tuviese que ver con los colores. Ella dijo en un momento que el plato debería tener verdes. Refirió a la alimentación. Sí. Y ahora, luego de un tema musical, vamos a estar hablando con Gaby Casal, tallerista de expresión creativa aquí en Camino Abierto, y nos va a estar contando acerca de este Congreso Nacional de Salud Mental que se está realizando de manera virtual desde el día 6 de octubre hasta el 10, y del cual está participando Camino Abierto. Así que, Raúl, sorpréndame con música. Música que pidieron los chicos de Camino Abierto. Estos son los Beatles con la canción Ayuda, Help. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Buen día, seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas porque vienen cosas muy lindas para escuchar. Y ya entramos en la última media hora de este programa de Radio La Mariposa del día de hoy, de este miércoles 7 de octubre. Y te decíamos en algún momento del programa y previo al tema de los Beatles que íbamos a estar charlando en este momento con Gabriela Casal. Ella es tallerista de Camino Abierto, el taller de expresión creativa, pero también está participando, como te contábamos, del Congreso Nacional de Salud Mental que se está realizando de manera virtual del 6 al 10 de octubre. Vamos a ver si es verdad, después de tanta presentación, que las comunicaciones nos están haciendo caso. Gabriela, ¿estás por ahí? Decinos que sí, por favor. Acá estoy. Qué presente. Grande. Qué grande, Gabriela. Bueno, ¿cómo va todo? Bien, todo bien. Gabriela, ¿por dónde estás? Quería hacer ahí algunas aclaraciones. Dele nomás. Lo primero que quería decir es que el taller de expresión y creatividad lo damos junto con una compañera que es Florencia Bernat, que ella es artista plástica, yo vengo más del palo de las artes escénicas, y así que no, utilizamos diferentes herramientas artísticas para expresarnos y para desarrollar la creatividad. Básicamente va por ese lado. Lo segundo que voy a aclarar es que, bueno, este Congreso Argentino de Salud Mental, que es el número 13 este año y se realiza de manera virtual, lo organiza la Asociación Argentina de Salud Mental y yo no participo del Congreso, sino que este año incorporaron la modalidad de un festival de expresiones artísticas, culturales y sociolaborales de salud mental. Entonces ahí nosotros, los distintos compañeros y compañeras de Camino Abierto, decidimos participar de manera colectiva con un video que diera un poco cuenta de los talleres que se que se hacen en camino. Te cuento que durante la pandemia seguimos haciendo talleres de forma virtual a través del grupo Chau Bicho, que hoy escuché que lo mencionaron. Y además es una manera, el grupo de Chau Bicho es una manera de seguir un poco con la tarea y a la vez de seguir en contacto y manteniendo nuestros vínculos. Así que charlamos de muchas cosas en Chau Bicho y charlamos todos los días, de lunes a domingo. Sí, eso es verdad, ¿eh? De lunes a domingo se mantiene el nexo, estamos nosotros también con Raúl ahí en el grupo, así que estamos al tanto de todo lo que se va generando día a día y que mucho es material que después se ve en cada uno de los talleres que se hacen dentro del espacio de Camino Abierto. A veces yo la otra vez iba a escribir, ¿se puede pedir, por ejemplo, que no pongan recetas tan ricas? Porque uno a veces está en su casa y ve cada receta que están comiendo ahí los compañeros o las compañeras de camino, que son terribles. Esto es un chiste, ¿no, Gaby? Pero a veces digo, mirá lo que están comiendo. Sí, digo, mirá lo que se están preparando y yo acá mirando este platito que tengo adelante mío. No, somos, nos gusta mucho la comida a muchos de los integrantes del grupo Chau Bicho, así que muchas veces nos pasamos recetas, todos los días nos preguntamos qué vas a comer al mediodía o a la noche o en la merienda, entonces ahí se empiezan a pasar recetas y a mandar fotos de qué se está cocinando. Eso está buenísimo y para no irnos, porque yo puedo hablar infinitamente, lo que queríamos era invitarlos, el video que nosotros hicimos colectivamente con las profes y los profes y les profes de Camino, esto, que es una expresión que quiere dar cuenta de un poco de la tarea que se hace, de cuáles son los talleres y el emprendimiento laboral que hay, que bueno, ustedes estuvieron promocionando hoy, que es Maquinando, que es un emprendimiento textil. Sí. Y que también va a estar ahí. Nuestro video por eso se llama Entramados también, en una doble alusión a esa trama grupal que tenemos entre todos los que conformamos Camino Abierto. Y además, bueno, a esa trama que se va armando entre los diferentes talleres, entre las diferentes actividades artísticas, culturales, deportivas y laborales. Y como justamente nuestro emprendimiento laboral es textil, Entramados nos había parecido muy pertinente como nombre que nos representara, ¿no? Pero sobre todo haciendo alusión a ese entramado social, esa red que nosotros construimos entre los trabajadores, los usuarios y la gente que colabora, que es amiga. Como vos bien dijiste antes, Camino Abierto es un centro cultural que depende del hospital, del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal, pero es un lugar comunitario que está en otro lugar que no es el hospital, que está abierto a la comunidad, así que invitamos cuando se pueda a que las personas, quien tenga ganas de hacer un taller de cerámica o un taller de teatro o un taller de expresión o de radio o de todos los talleres que hay, que son 12, que podemos ir contando a lo largo de los programas cuáles son, que las personas se integren, que nosotros, Camino Abierto, trabaja mucho contra el estigma que hay en relación a la salud mental, que somos gente muy amorosa y muy copados todos, que no va a pasar nada malo, que la gente que tiene algún padecimiento mental no es peligrosa, no es mala, no va a hacer, no les va a hacer nada malo, que lo único que van a encontrar es alegría, van a encontrarse con algunas personas que son diferentes, como todos somos diferentes y todas somos diferentes, que tal vez tuvieron alguna dificultad en algún momento y atravesaron alguna crisis. Como decía muy bien Gloria, en ese audio que pasaron, que es espectacular ese audio, sí, sí. Que es de hace algunos años, ¿no? Y está en YouTube, está buenísimo si quieren acceder. Ese audio lo hizo Mirta Elvira, que es casi doctora ahora, tenemos la suerte, que fue quien quien creó Camino Abierto, digamos, quien fue la persona que estuvo al frente en primera instancia y generó este dispositivo. Y en su tesis, ella en su trabajo de tesis doctoral incluyó un montón de entrevistas, algunas grabadas en audio y algunas que están grabadas como a video, y están buenísimas. Es un material re lindo para recopilar y para que podamos difundir la temática de la salud mental, que es muy amplia y que muchas veces es poco tratada, y eso, hay muchos prejuicios de por medio, tal vez por miedo, tal vez porque hay algo del imaginario social que asocia a la locura con eso, con el miedo de tenerla en principio. Y no sé, bueno, ahora que hubo ese episodio donde hubo un episodio violento con una persona que tenía un padecimiento mental, se agarran de eso como para generalizar, del caso particular, para llevarlo a la generalidad de una conducta. Así es la cosa. Y lo que sabemos es que, digamos, la mayoría de los crímenes violentos no los cometen personas que tienen un padecimiento mental. Al contrario, lo que también deberíamos señalar es que la policía debería conocer, hay un protocolo y debería conocer cómo abordar a una persona con problemáticas de salud mental. Más bien que en muchas circunstancias los usuarios de salud mental son más bien víctimas de eso, por desconocimiento en muchas ocasiones de cómo abordar a una persona que tiene una problemática o que en ese momento está teniendo una crisis. Se lo trata con violencia y tal vez ahí la persona responde con violencia, pero salirnos de esa imagen de que cualquier primero que los padecimientos mentales son un montón, no son todos iguales, ni aun siendo la misma enfermedad va a tener las mismas manifestaciones. Entonces, generalizar siempre nos hace mear fuera del tarro, digamos. Claro, claro. Estamos, que, sí, no, decime. Digo, nada, que yo soy muy charlatana, pero hablamos otro día. Si quieren, los quiero invitar es hoy a las personas que puedan ingresar a través de la página de Facebook de la Asociación Argentina de Salud Mental. A las 5 menos 10 se va a lanzar. Traten de entrar más temprano como para ver si pueden acceder, cómo se accede y demás. Se va a pasar el video que hicimos de los talleres, el video de entramados, se va a pasar en ese horario y vamos a estar ahí algunas personas respondiendo en vivo si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algún elogio, algún aplauso para hacernos en vivo. Vamos a estar ahí varias de las personas que participamos en el video para contestar sus inquietudes por el chat del Facebook. Así que los esperamos que vean el video, que nos conozcan, que conozcan qué actividades hacemos, y bueno, si alguien quiere preguntar, acotar, decir, felicitar, todo es bienvenido y ahí vamos a estar. Perfecto. Acuérdense, es a través del Facebook, se entra en la Asociación Argentina de Salud Mental y va a aparecer como parte de las actividades del Festival de Expresiones Artísticas, Culturales y Sociolaborales de Salud Mental, va a aparecer ese video. Búsquenlo ahí con tiempo para poder verlo. Y después por ahí lo podemos usar también para la radio, algunos fragmentos los podemos estar poniendo aquí en Radio La Mariposa. Gabriela, ¿qué sí, te parece? Tiene tanto este como otro video que hicimos para otra actividad, tiene muchos audios que están buenísimos y donde los usuarios hablan de cosas muy diversas, entre ellas de Chau Bicho. Hay otro de Chau Bicho que está muy bueno y habla de cómo ese dispositivo que armamos, que era solo un grupo de WhatsApp, eso que parece tan simple, nos mantiene conectados. mantiene nuestro lazo social, nuestro lazo afectivo con los compañeros, las compañeras. Cuando estamos aburridos podemos recurrir, charlar, cuando estamos tristes, cuando nos pasó algo contamos, cuando comemos cosas ricas, cuando paseamos. Nos hace bailar. Nos hace bailar. El taller de música es un gran éxito. En Camino Abierto somos todos muy fan de la música, así que el taller de música siempre es una fiesta. Y bueno, nada, está buenísimo y es un espacio que me parece que nos hace a todos, es una palabra medio trillada y un poco grandilocuente, pero nos hace feliz, nos divierte bastante. Así que eso, es un espacio de encuentro que está buenísimo para nosotros, y estaría bueno que la gente conozca parte de lo que cuentan los protagonistas en algunos audios. Estamos hablando con Gaby Casal, tallerista de expresión creativa en Camino Abierto, junto a Florencia Bernás, ¿no? ¿Dije bien el nombre? Sí, dijiste mal el nombre del taller. A ver, pero me pasaron toda la data al revés. Expresión y creatividad. Ahí estamos, me pasaron mal. Yo después voy a mandar una captura de pantalla para defenderme en el jurado de radio. Gabriela, igual ese nombre es muy difícil. Claro. Les mando un beso. No, pará, que tenemos. Espero a todos 5-10 en la página de Facebook. Tenemos una última pregunta. Estoy con Raúl aquí en el piso de la mariposa de FM Los Coihues y me pregunta cuándo vuelve, si hay fecha para el taller de comida saludable. Quedabas vos. Sí, porque yo soy multifacética. Bueno, la comida es parte de la cultura, ¿no? Sí. Estuve escuchando que habló Fernanda también hoy muy bien. No sabemos cuándo vuelve. Siempre estamos ahí en una mague de hacer de pasarnos así. De hecho, nos pasamos, pero bueno, de pasar alguna receta más sistemáticamente, de modo virtual, y en algún momento cuando se pueda. Es difícil el protocolo para la cocina, sí, ¿no? Sí, es verdad. Primero porque la cocina de Camino Abierto es pequeña, y porque hay mucha manipulación de los mismos objetos. Entonces tendríamos que delimitar muy bien los lugares y quien toca una cosa no puede tocar otra. Entonces es bastante complejo el tema de la cocina. Pero de modo virtual posiblemente estemos ahí reflotando. Muy bien. Y coincido con Fernanda, esta cosa de los colores, y que hay una educación, hay una cultura también para comer, y que muchas veces sí hay productos que son saludables, que son más caros, pero en este momento comprar un paquete de salchichas es tan caro como comprar una nuez, digamos, un fruto seco o las legumbres que son tan saludables, o en vez de comer arroz blanco, comer arroz con cereal. Lo cierto es que muchas veces estamos atados y la población con la que trabajamos en Camino Abierto tiene en general dificultades económicas y está, porque la pensión, los que tienen la suerte de tener pensión de discapacidad, es muy exigua. Entonces depende mucho de las cajas y de las cosas que se les proveen. Claro. La verdad es que lo que provee en general el Estado o las organizaciones, porque es más barato, porque es más fácil y porque está instalada esa cultura, en general es hidratos de carbono. Entonces eso es un nutriente bastante vacío, que nos llena la panza, pero que no nos recontraalimenta y encima nos engorda un montón. Por ahí saber que eso, que en vez de comprar una lata de atún que salga a 100 mangos, o un fiambre que salga a 100 mangos, o unas salchichas que también salen un montón de plata, que por ahí es preferible ir, intentar probar otras verduras, que también las verduras que son populares y baratas, supuestamente, como la papa, la zanahoria o la batata o el zapallo, bueno, hay otras verduras que nos van a dar otros nutrientes y que siempre que comamos de estación, coincido con Fer, además va a ser más barato. Claro. Comernos un tomate en julio es caro porque no hay tomates en julio. Son tomates traídos de lejos y que están un montón de meses en cámaras frigoríficas. Entonces, cuando no es de estación, es más caro. Después baja el precio. En este momento son las hojas las que están como protagonistas. Gabriela, te agradecemos, nos mantenemos en contacto. Hoy entonces 5:50 de la tarde en la página, repetime el nombre bien correcto de la página y te agradecemos por estar aquí en Radio La Mariposa. Dale, gracias a ustedes por invitarme. Y la página es la de la Asociación Argentina de Salud Mental. Es fácil, Asociación Argentina de Salud Mental. Ahí, por eso digo que entren con tiempo, hay un montón de actividades, ¿no? Algunas que son parte del Congreso, que es pago, y algunas actividades que son gratuitas, como las del festival. Entonces, entren y va a haber... van a pasar el video. Igual nosotros también tenemos intriga, porque no es que tenemos la posta de cómo va a aparecer ni nada. Tenemos también la intriga de cómo lo van a presentar desde el festival, que eso no manejamos nosotros la página. Perfecto. Nosotros vamos a entrar como cualquier otro usuario. Hay que estar atentos ahí y rezarle a San Internet, entonces, una vez más, para sí, hoy a las 5:50 de la tarde. Gabriela, sí, sí, muchísimas gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa. Te pedimos como cierre un saludo para los compañeros y compañeras que están allí en Maquinando o que son parte de Camino Abierto. Bueno, un saludo, un beso grande para todas y todos y todes les compañeros. Acá tenemos una controversia con el lenguaje inclusivo. Pero les mando un saludo grande a todos los compañeros de Maquinando que están meta a trabajar y a toda la gente que está en Camino Abierto y que es parte de Camino Abierto, aunque no esté presente en Chaubicho, que es donde yo tengo más contacto en este momento. Les mando un hola, grande. Mi nombre es Betsabe Ocando y soy estudiante de enfermería del ISAT y dejo un saludo para Radio La Mariposa. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. En Radio La Mariposa, una de las canciones pedidas por los chicos, Violeta Parra, Gracias a la vida. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Y así ya estamos llegando al final de este Radio La Mariposa, de este 7 de octubre, aquí en el aire de la 105.5, la FM de Villa Los Coihues. Le agradecemos a los compañeros y compañeras que nos han cedido este espacio todos los miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde para hacer este programa La Mariposa, Radio La Mariposa, el programa de radio de Camino Abierto, el Centro Cultural de Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Raúl Carrasco, muchas gracias por estar aquí en el aire. Yo, mire, me hizo bien a la garganta usted. Hoy a la mañana arranqué Estábamos complicados, sí, los dos, ¿eh? Arranqué como un cantante de bolero de la década del 40, más o menos, hoy. Pero de a poco se me fue limpio. Y ni mate tomamos. Ahora ya es un tenor. Ahora sí, un tenedor soy. Le recordamos a la gente que el próximo sábado 10 de octubre es el Día de la Salud Mental. Así que todo tiene que ver con todo, porque esta semana le venimos dando a la salud mental desde este espacio de radio, desde el SCUM, con la gente de Maquinando, desde lo que va a suceder esta tarde ahí en el Facebook, como contó recién Gabriela. Y bueno, le acercamos un poquito más de salud con la charla que tuvimos hoy con la nutricionista, ¿verdad? Fernanda Cache Abue, la nutricionista, y Gaby Casal, la tallerista de Camino Abierto, que nos contaba del espacio este hoy, 5 menos 10 de la tarde, donde va a estar participando Camino Abierto. Te recordamos entonces, tenés tiempo también hasta el 11 de octubre, en el SCUM, ahí en Moreno y Villegas, para ir a visitar la feria de Uniendo Tramas, la mesa textil de Bariloche, de 9 de la mañana a 7 de la tarde en esta novena edición. Podés ir y visitar el stand de Maquinando y llevarte alguna de las bolsas ya. Podés ir preparándote para decir, ¿dónde voy a llevar el termo y el mate este verano? En la bolsa de Maquinando, por ejemplo. Tal cual. ¿Qué voy a regalar para el Día de la Madre? Una bolsa de Maquinando, unas pantuflas. Ahí tenés un montón de productos. ¿Qué le regaló al viejo que vive tirando basura dentro del auto? Una bolsa de Maquinando. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por estar en el aire. ¿Nos vamos a ir con música? Nos vamos con música, con una canción pedida por los chicos. Un temazo de Luis Alberto Spinetta. ¿Y cuándo volvemos nosotros al aire de la 105.5? Miércoles que viene, 11 de la mañana a 13 horas. Nos vamos con Todas las hojas son del viento y volvemos la semana que viene. Que tengan una muy buena semana. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale.